Agua de mi cuerpo, sagrada y siempre cambiante. Fuego de mi sangre, ardiendo en tu conciencia vibrante. Tierra de mi apariencia, creada de tu vientre. Viento de mi aliento, dador de mi vida y fuerza. Yo te honro y te susurro, no te rindas, sigue adelante. No cedas ante nuestro navio errante. Matriz divina, madre entre las madres, continúa rodeándonos de tu elixir gratificante. Riega delicadamente nuestros sentidos, con aromas sublimes e inesperados colores. Yo te estaré esperando sentada en tu regazo, la visión de tu milagro. Ave blanca. Árbol verde. Mar celeste. Cántico solemne. Simplemente resistente. Entre lo inconmensurable y el soberbio artilugio del arrogante. Algún día seremos merecedores de tu misterio y tu poder deslumbrante. Cuando la sangre que fluye en nuestras venas regresa a los mares y la tierra en nuestros huesos regresa al suelo, es ahí donde recordaremos que esta tierra no nos pertenece, sino que le pertenecemos a ella. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Buenos días a quienes nos escuchan este martes 16 de octubre. Antes de continuar, no estoy sola, me acompañan Yasmín, ¿cómo andamos? Hola querida Gaby, ¿cómo te va? Súper bien, por suerte. Y Silvia, ¿cómo andás? Buenos días Gaby, ¿todo bien? Buenos días a todo el equipo y a toda la gente que ya nos están acompañando del otro lado. Un placer estar acá. Qué bueno que estemos con tanta energía, ¿no? ¿Qué nos espera para este martes primaveral? Bueno, es un martes perfectamente primaveral, ya vamos subiendo la temperatura, ya va siendo hora de que saquemos toda esa ropita que tenemos allá guardada, los chores, sí, una ya sacó remeras, hoy. Sí. Mire, tenemos una temperatura de 20 grados centígrados en este momento y una humedad de 77%. Lindo día. ¿Y cómo nos podemos comunicar, contactar con el público? Sí, le vamos a contar a la gente cómo pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico caminantes.presente@gmail.com y a través de nuestra página de Facebook Caminantes. Nos pueden escribir, mandar sus saludos, alguna sugerencia o duda, por supuesto. Y por cierto, le mandamos un saludo a nuestros seguidores de la página Caminantes que se van sumando para acompañarnos en esta ruta. Un beso para todos. Buenísimo, así que denle amor a la página de Caminantes. Tenemos un programa súper cargado para ofrecerles, ¿no? Sí, mire, hoy los estamos acompañando a todos ustedes. Esto viene bien, bien, bien cargadito. Vamos a tener diversos temas de interés acerca de la migración, el trabajo, recordar que migrar no es un delito. También vamos a profundizar un poco sobre el tema que hablamos la semana pasada sobre los desplazados con la violencia. Madres solteras, padres solteros, acompañándonos también con música, la valija, músico cultural y una entrevista con Farelis. Perfecto. Tenemos una mañana súper interesante por delante. Les habla Gabriela y para todos los migrantes de Argentina y del mundo entero, acaba esto, Caminantes. La noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto y en toda la libertad. Donde las redes no llegan caminando. Territorio de escucha. Caminantes. Caminantes. En programas anteriores hablamos de algunas razones por las cuales se decide emigrar, como son por temas de salud o educación, y hoy hablaremos del trabajo, pero para empezar, ¿qué circunstancias llevan a la decisión de emigrar a otra ciudad, provincia o país en busca de trabajo? Sí, creo que muchas de la circunstancia es el desempleo. Sí, quiero hablar un poco del desempleo que pasa en muchos países y particularmente quiero hablar de mi país. La tasa de desempleo es altamente, más para los jóvenes que son condenados a la pobreza por falta de oportunidades, debido a que no tienen una oportunidad, una ocupación fija, ¿no? Como el estudio y el empleo. O sea, ni estudian y ni trabajan. Es terrible esto. Hay mayor vulnerabilidad en las mujeres, falta de acciones multisectoriales, sobre todo enfocada a la capacitación, ya que la educación es un punto débil, y más si es público. A consecuencia de esto, muchos padres se ven obligados a migrar para poder pagarles una carrera a sus hijos en universidades privadas. Con mucho sacrificio, años de lucha constante, y cuando finalmente se reciben, está el segundo paso. No encuentran trabajo. Los pocos puestos que hay, las ocupa la gente que tiene más poder, los parientes, amigos de los políticos. Y yo he escuchado muchas veces, como dicen, si no tienes un contacto político, tu título no vale. Al cajón. Sí, es una triste realidad. Es muy triste escuchar cuando un joven dice, yo no quiero estudiar, ¿para qué? Si cuando me reciba, cuando obtenga mi título universitario no voy a conseguir trabajo. Mejor me voy a buscar trabajo en otro país para ganar lo mío. Abandonan sus estudios, sus sueños y se van. Y está el otro motivo, también el despojo de tierra, el latifundio que soñorea en Paraguay. Los empresarios políticos son dueños de la mayor parte de las tierras y atentan contra la naturaleza. Ya casi no hay montes. Y eso que Paraguay se caracteriza por la naturaleza. Por los cerros. Sí. Tala indiscriminada de árboles ha crecido de manera abismal, convirtiéndonos en una de las principales naciones que más deforesta a nivel mundial. Hay mucha preocupación por el uso de agrotóxicos empleados por el multinacional Monsanto, impulsando la sojización del campo. Hacen lo que quieren con la gente, sin piedad, despojándolos a los pequeños agricultores de sus tierras con violencia y sin respetar sus derechos. La tierra, para gran parte del pueblo paraguayo, es su fuente de trabajo, de vida. Al no tener para trabajar y producir, se ven obligados a irse del país. Y es una pena, es una lástima que las tierras queden en manos de estos políticos inescrupulosos. Vos también nos comentaste en el programa pasado sobre este tema muy delicado que pasa en Colombia, ¿no, Jazmín? Mira, Chile, es muy triste lo que dices, aparte porque están atentando a nuestra tierra, a nuestra Pachamama, que nos da la vida, que sí. Nos da el agua, ¿sí? Y aparte de eso también a las personas, en este caso que les voy a contar, a los campesinos, ¿sí? Que les voy a comentar el tema desplazados por la violencia en mi país, Colombia. Mira, este es un acto vivencial y ataca en su mayoría, o por no decir en su totalidad, a lo que es el sector rural, a los campesinos y a los indios, que todavía hay gran cantidad de indios en mi país. Bueno, póngale cuidado. La situación es que estas personas son obligadas a salir de sus hogares y abandonar sus tierras y migrar dentro del territorio nacional. ¿Y esto por qué? Pues porque la vida corre peligro, chicas. La integridad es agredida y le roban la libertad a familias enteras de ser y de estar. En algunos casos les exigen dejar sus tierras y en otros la gente ya está cansada. Tanto enfrentamiento, tanta guerra. De vivir con miedo. De vivir con miedo, carajo, entre lo que es el ejército y estos grupos subversivos. Mira, en situaciones son amparados por el gobierno, pero en otras el mismo gobierno es causante del desplazamiento de esta migración forzosa. Vamos a escucharlo desde la voz que lo vivió, la voz de mi padre Luis Ramos. Un ejemplo claro es el que suele pasar, que nos pasó a nosotros mismos, o sea, abajo, que van hacia la finca con las mulas cargadas de mercado para la semana a trabajar para la finca y llegan hasta el río y en el río está el ejército y resulta que no los deja pasar, tienen que devolverse y que por orden del comandante no pueden pasar. Entonces tienen que devolverse y uno mirar así no tiene para dónde. Esta cuestión dice, se devuelven porque como ya le conocen la familia, ya saben dónde vive y esta cuestión. Entonces, por favor, retirarse, devolverse, orden del comandante, y tienen 8 días para sacar las cosas de la finca, bien sea el ganado, lo que tengan allá, le dan 8 días. Imagínense esto, 8 días. Vas a tener 8 días para dejar la vida que has constituido por tantos años. Ah, ¿les parece? Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué el comandante? ¿Por qué el ente militar gubernamental hace esto? Si es el encargado de proteger pues a la comunidad, ¿no? Bueno, esto es un tema bastante complejo. Voy a intentar sintetizarlo, pero miren, esto es un conflicto, es una guerra. Y en esta guerra, como en la mayoría de las guerras, hay una tierra de por medio, ¿sí? Sí. Como lo fue en una época que hubo en mi país, el tal llamado Plan Colombia, donde el ejército es abastecido en armas con ayuda de, dejémoslo aquí pues entre comillas, ayuda de Estados Unidos, ¿no? Con fin de abastecer al ente militar con armas. Entonces, ¿qué empezó? ¿Qué pasó con esta situación? Mija, plomo para todo el mundo, plomo a mansalva, eso era lo que estaba pasando. ¿Iban a favor de qué? Iban en contra, supuestamente, del narcotráfico, pero con guerra. Es muy triste este panorama, donde, ¿cuál fue su logro? Una campaña de crímenes, aberraciones, violaciones directamente a los derechos humanos como parte del Estado, en contra de millones de colombianos que pagaron con su sangre, con el sufrimiento, con el despojo, con masacres de estos humildes campesinos. Y bueno, y eso sin contarles una historia que tenemos por ahí de los falsos positivos, que espero llegue un programa para tocar ese temita que está ahí en el tinterillo. Y esto no lo va a confirmar, ¿sí? Porque son las estadísticas, no son cualquier cosa, son bastante altas. Nos lo va a confirmar un compatriota con el siguiente audio. Buenas, mi nombre es Luis Mendoza, abogado de profesión. El conflicto en Colombia es uno de los más antiguos en el mundo, el cual ha dejado más de 6.5 millones de desplazados internos forzosamente. Esta cifra corresponde al 45% provocada por los paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia, 41% por los grupos armados, FARC, ELN, EPL, y el 11% del ejército conocido como las fuerzas militares. Los paramilitares, en asocio con el ejército colombiano, suman un total del 56% del desplazamiento. Esto se ha presentado por los intereses políticos y de tierras por parte de grandes terratenientes y empresas, llegando al punto de tener una relación tan estrecha entre estos dos grupos. Grupos, hablamos de el ejército con los paramilitares, quienes son los que más desplazados han provocado en este conflicto interno armado que tiene Ahora Colombia. Ahora sí estoy convencido, porque ya me he dado cuenta, en mi pueblo tan sufrido, porque hay tanta violencia. Oigan, queridos hermanos, la guerra es un gran negocio de estos gobiernos corruptos de mi pueblo colombiano. Fue un negocio tan notorio. Ahora con el Plan Colombia, cambiando nuestros recursos, metralleta por petróleo, el subsuelo de mi tierra, va dejando en la miseria a todos los colombianos que somos los dueños de ella. Bueno, este es un tema que realmente me conmueve, me entristece bastante. Y aunque yo soy citadina, soy de la capital, nunca lo vivencié pues a sangre propia, porque en la ciudad es otro tipo de guerra, otro tipo de delincuencia, pero yo los invito, chicas, las invito a que nos imaginemos un poquito, ¿sí? A ponernos en los pies del otro, que es importante. Ustedes están en su casita pues, cocinándose una milanesa, tomándose unos matecitos o un tereré, bien rico, junto a sus hijos, pues, su esposo, su novio, el amigo, pues, lo que sea, con la gente que usted quiere, o aquí, con nosotras, estamos aquí nosotras, pues. Y llega alguien armado a decirle pues que tiene que irse, que usted tiene que irse, usted sabe que es de un grupo subversivo, que se está enfrentando al ejército y que el ejército que debería proteger a la comunidad, pero que no ha hecho nada sino dar plomo venteado. ¿Cómo se siente? Como si la vida de uno no valiera nada, como si fuéramos un estorbo, tenés que irte de acá. Bueno, ¿tú qué haces? ¿Qué haces si lo ves llegar? Puedes tener varias alternativas, ¿sí? El diálogo no funciona, no hay opción, no existe. La denuncia tampoco funciona, ¿sí? Incluso al que a veces vas y denuncia es el mismo que te va a llegar a sacar. ¿Te levantas en son de lucha? ¿Armada también? No, estás arriesgando la vida tuya, y no solo la vida tuya, la vida de tu familia, la vida de tus seres queridos. Y sabes, tienes que agarrar tus maleticas e irte con lo poco que tengas. Sin destino. Sin ningún destino. Con lo que cabe en la mochila. Exacto. Ante tus ojos, el maltrato, asesinatos a sangre fría, violaciones que no se van a borrar nunca de la piel de las personas que lo vivieron. Lágrimas que se unen a ríos de sangre. ¿Y dónde carajos está el gobierno?, me pregunto yo. ¿Dónde están las entidades de proteger y garantizar la seguridad de la población? ¿Dónde carajos quedaron los derechos humanos y la libertad de ser y estar? Bueno, esto no es un cuento, esto no es una historia, esto es una realidad que vive mi país, Colombia. Y los dejo con esta canción que nos lleva un poco a sentir esta historia de Aterciopelados, esta canción que se llama Errante Dinamita. Ahí yo me fui porque me tocó. Ahí, pero allí dejé mi corazón. Dejé la vajilla y el televisor, dejé mi casita, mi terruño, mi asadón. Cambié mis paisajes, mi brisa serena, por fríos semáforos y sucias aceras. Cambié árboles de fruta por pedir limosna en la ruta. Ahí yo me fui porque me tocó. Ahí, pero allí dejé mi corazón. Dejé mis muertos sin enterrar. Por el río bajaba la subienda criminal. Soy viajero de ausencias, cargo a cuestas mi moral. Llenito de miedo y de soledad. Pero si sigo vivo, por algo ha de ser. Pa'lante, pa'lante, errante diamante, un héroe ambulante para santo aspirante. Que el velo se levante, la verdad escalofriante y sus miserias se destapen. La justicia haga parte de esta historia espeluznante. Que la fe radiante vuelva a acompañarte, valentía tan gigante, de una fuerza tan brillante. Tú pa'lante, tú aguante, errante diamante. La

En el bloque anterior se mencionaba que una de las razones por las que se migra en busca de trabajo es que les quitan tierras o no encuentran trabajo, a pesar de algunos tener un título. Es ahí donde se decide emigrar en busca de trabajo. Hay quienes migran solos o acompañados de sus hijas, hijos, y otros migran dejándolos al cuidado de algún familiar de confianza, ¿no? Al llegar al nuevo destino, capaz no corren con la suerte de tener quien los banque mientras están en plena búsqueda laboral, entonces aceptan trabajar de algo que capaz no les conviene del todo, pero por la desesperación de la subsistencia propia o la de sus hijos a cargo, aceptan. También hay casos que tienen que mandar la plata y por eso también tienen una presión extra de aceptar el primer trabajo dentro de las condiciones. En otros casos hay quienes contactan a la distancia a quienes desean trabajar y quienes buscan un mejor pasar económico y se arriesgan a migrar en busca de lo que les ofrecían. Algunos vienen engañados desde otras provincias, ciudades o países con la ilusión de que les cumplan lo que les prometieron, que en el mejor de los casos pasa, pero no a todos, lamentablemente. Cuando llegan, parte del engaño es la promesa de un gran sueldo y trabajo en condiciones apropiadas, pero en realidad les pagan poco y nada y los hacen parte algunas veces de talleres clandestinos, donde capaz pasamos por la puerta de uno y pensamos que es una casa común y adentro hay muchísimas personas trabajando, incluso hijos de ellos, niños que están ahí trabajando sin nada, sin poder ir ni siquiera a la escuela. La manera de manejarse de quienes coordinan estos talleres es muy cuidadosa, ya que están en cada detalle para que no se lo descubra. Por ejemplo, aislándolos sin tener comunicación con alguien externo y de sus propios familiares. En caso de correr con la suerte de poder comunicarse con algunos, están bajo amenaza o con alguien al lado controlando sus palabras. Un punto importante es también que grandes marcas están metidas en esta movida, donde en los shopping una prenda es carísima, como todas sabemos, sí. Es muy cara. Imagínense que, vamos a hacer una comparación, 5 de estas prendas harían supera el valor de lo que sería un sueldo mensual de quien hizo esa prenda. Y nosotros no tenemos idea de dónde vino, pero estamos contentos por tener la bolsita de tal marca de sí. Importante, ponele. Otro de los temas que se ven metidos en estos engaños de conseguir laburo, ponerle a distancia, es la trata de personas. Sí, y están las que lastimosamente sufren la trata de personas. En los últimos años hubo muchos casos en Europa y también en muchos otros países, sobre todo de la explotación sexual. Acá en Argentina hubo muchos casos, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, como decías vos, en los talleres, que sí. Pasa muchísimo acá. Personas que son engañadas, le prometen un buen trabajo, vienen y se encuentran lejos, solas, desprotegidas, y son víctimas de trata de personas, tanto en la explotación sexual, que lo meten todo ahí en un rincón y se aprovechan de las mujeres que no tienen cómo protegerse, que vienen en busca de trabajo y se encuentran con esta mala suerte, con esta realidad. Lo aconsejable es que antes de ir a un lugar es que investiguen lo más posible en internet, y si podemos tener alguien de confianza que conozca y nos recomienda el lugar, muchísimo mejor. Sí. De confianza. De porque confianza. Mirá que hay gente que sí. Son traídos por conocidos. Sí, total. Y les pasa. Sí. Así que es lo mejor es, obviamente, investigar lo más posible el lugar. Y si sos migrante, recordá que podés contar con el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes que te puedan una mano o decir cómo podés solucionar un problema de trabajo. Ellos están siempre a disposición de ayudarte. Si estás perdido, que ellos que tantos luchan por el respeto y los derechos. Y justamente el bloque se hizo presente el fin de semana en el encuentro de mujeres en Chubut, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco de la historia del encuentro. En 1985, un grupo de mujeres argentinas participó en la clausura de la década de la mujer en Kenia, África. Cuando regresaron, pensaron en la necesidad de autoconvocarse para tratar la problemática específica de las mujeres en nuestro país, donde, al igual que en el resto del mundo, sufrimos una marcada discriminación en el rol que tenemos en la sociedad. Así, en 1986 empezaron los encuentros en Argentina y desde ahí no pararon. En el primer encuentro eran cerca de 1,000 mujeres. En los últimos años se superaron las 50,000. La modalidad del Encuentro Nacional de Mujeres es única en el mundo y eso permite que cada año nos sumemos de a miles. Es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y democrático. En estos encuentros se van realizando en distintas partes del país. Se comparten vidas, experiencias y se convierten problemas que parecen individuales en problemas de todas. Eso ayuda a encontrar los caminos para resolver los sufrimientos. En el encuentro también se expresan las luchas, las que se dan en la fábrica, la casa, el barrio, el campo, la escuela, la facultad, la ciudad. Este fin de semana se celebró el encuentro 33. Fue en Chubut, sur de Argentina, y las compañeras migrantes estuvieron presentes. Estamos en comunicación con Farelis, venezolana, y que es parte del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes que nos mencionábamos hace un ratito, y del colectivo organizado de mujeres venezolanas que se llama Las Farías. Hola, Fari, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas bien? Hola, sí, las escucho bien. ¿Cómo andás? Gracias por la comunicación. Bien. No, todo bien, siempre presentes allí. Muchas gracias. Contanos un poco cómo fue este encuentro. Bueno, este encuentro, como todos los encuentros, cada año y cada territorio nos recibe de formas diferentes y nos agrupa y a muchas de formas diferentes, ¿no? En esta oportunidad, bueno, había una reivindicación que nos acuerpa y nos llama a nosotras las migrantes a reconocer este encuentro como un encuentro plurinacional, y eso de alguna forma movilizó el sentir de muchas que venimos acuerpando las luchas en Argentina desde nuestras migraciones, las más recientes como la venezolana, a otras migraciones que ya son de larga data, de muchas generaciones atrás. Entonces, bueno, fue maravilloso encontrarnos nuevamente, mujeres de diferentes territorios, tanto de la Argentina como de fuera de este Estado-Nación, y pensarnos, porque queremos reivindicar el Encuentro Nacional de Mujeres como un encuentro plurinacional, de mujeres y cuerpos disidentes, ¿no? Entonces, fue bastante especial porque primero rescata el reconocimiento actual de que ahora muchas y desde todos lados, desde toda frontera, estamos mirando y acompañando y acuerpando el encuentro de las mujeres argentinas. Pero además, desde muchos territorios que habitan en la Argentina actual, existe una polifonía, ¿no? Existen diferentes voces que centralizan, nos centralizamos como mujeres, nos reconocemos como mujeres, pero también da una diversidad y una pluralidad mucho mayor a una sola forma de ver y habitar el ser mujer, ¿no? Entonces fue maravilloso en ese sentido, imborrable, ¿no? Y por otro lado, bueno, 71 talleres que ve cómo avanza día con día las distintas temáticas que nos acogen a nosotras las mujeres y cuerpos disidentes en todas las nuevas militancias, los las necesidades que tenemos, las necesidades que tenemos de hablar, de nuestras experiencias. Sí, buenos días, Farely. Silvia te saluda. Hola, Silvia. Sí, ¿qué tal? ¿Cuál fue la participación que pudieron tener como mujeres migrantes y qué consignas llevaron para visibilizar? Bueno, la participación más importante, como todo, bueno, primero está el taller de mujeres y migraciones, donde por supuesto compañeras del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes estuvimos presentes, como en muchos encuentros, donde visibilizamos la migración actual y los retos de la migración en el presente con esta avanzada neoliberal de retroceso de derechos en materia de derechos para nosotras las migrantes, y por otro lado la mesa de integración latinoamericana donde compartimos espacios, por supuesto, con las compañeras, primero los desplazamientos de internos y de territorios que actualmente están viviendo las compañeras mapuches. Compartimos espacio de diálogo también con compañeras de otros territorios, como Lolita Chávez, como Adriana de Bolivia. Y bueno, allí estuvimos presentes en el colectivo de la Faría, y diferentes colectividades que acuerpan la migración, ¿no? Sí. Las compañeras del Movimiento Centroamericano 2 de Marzo, Francesca Mata, la compañera de Ni Una Migrante Menos, Liliana Báez, y así, varias compañeras llevando un poco la voz para engrandecer el panorama de la visión latinoamericana, de lo que está ocurriendo en diferentes partes de nuestra América, desde las cosas más actuales a las reivindicaciones históricas que tenemos, y bueno, donde podemos vernos nuevamente año con año. Claro, son unas luchadoras. Bueno, Farelys, ¿cómo te va? Te habla Yasmín. Hola, Yasmín. Bueno, querida, te escucho un poco disfónica, se nota que estuviste gritando en la lucha, que no nos callan, ¿no? No nos callan, no. Sí, bueno, para eso ya un tecito con limoncito, sí, sí. Y ahí sale. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue la organización para poder viajar, para poder trasladarse? Bueno, la organización demoró varios meses porque al ser un territorio tan distante, digamos, de la capital y de varios territorios de la inmensa Argentina, ¿no? Para lograr que las compañías del norte lleguen al sur, que bueno, son viajes de día y medio con una buena dosis de paradas, que nosotras, las que estamos, digamos, más céntricas, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, podamos bajar, las compañeras de Neuquén, que están bastante cerca, también pudieran apoyarnos en materias de logística, sí, justamente por estar más cercana a los territorios de Chubut. Y también la organización y distribución de compañeras en un territorio tan pequeño, ¿no? Digamos, en cuanto a la capacidad de hospedaje. Así que fue un reto colectivo, un reto que parte de las voluntades de muchas mujeres de todo el país, mujeres organizadas y mujeres que no están organizadas, que queremos encontrarnos en esos espacios, y también un reto para las compañeras de la organización. Entonces, en esa misma calidad de retos, digamos, estamos todas involucradas en lograr el encuentro, ¿no? Sí. En poder organizarnos para viajar y ellas poder organizarse para recibirnos. Este reto y el esfuerzo valió la pena porque cada vez somos más las que nos mostramos, sí, y seguimos a la lucha. Sí, sí, a seguir luchando y a hacer escuchar nuestras voces. Sí. Bueno, muchas gracias. Y hay otra cosa que las consignas, ¿sí? Una consigna importante que tomamos este año es

o aquellos que no tuvieron los pantalones de hacerse cargo y dejan a la deriva a estas mujeres que dentro de su coraje y berraquera se enfrentan a todas las responsabilidades de brindarle a su hijo todo lo que compete la educación, la comidita, toda la protección, todo lo que necesita este nuevo ser de ser mimado, de la crianza. Y a esto, chicas, súmenle las labores, el ir al trabajo. Y aparte de esto, súmenle otra cosita: tener encima una sociedad que estigmatiza y señala fríamente esta condición por prejuicios y mitos de la vida cotidiana. Y te van a preguntar, ve, ¿qué onda? ¿Qué pasó con el papá? ¿Y por qué? Pues no está, listo, se fue a comprar cigarrillos con el papá de Nelson. De Nelson. Se fue, no regresó este man. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y existe el mito de que las madres solteras no saben poner límites y asfixian a los niños con su amor debido a la ausencia de pareja. Y bueno, es amor. Si es amor, vamos a reventarnos de amor y no de odios ni de violencia, ¿no? Mire, estos niños van a salir adelante. Y para ustedes, madres solteras, en el camino siempre hay la posibilidad y va a llegar la compañera, el compañero, la compañera también, ¿por qué no? De vida para formar un hogar. Y si te quieres quedar sola, también es completamente válido. Somos capaces y venimos como mujeres en una fuerte lucha del reconocimiento de nuestros derechos y nuestra igualdad de condiciones. Remontémonos un poquito a la historia en el siglo XX, donde las mujeres empezaron a salir de sus hogares para trabajar y estudiar. La famosa liberación femenina, carajo. Donde luchamos por esta necesidad de ser y de recibir tratos y condiciones igualitarias. ¿Sí? Mire, es verdad que esto ha evolucionado, que el ser humano ha evolucionado, un montón de cosas, pero todavía existe. Seguimos en la lucha, sí. Una gran brecha, sí, no es sí. corta, entre ambos sexos, ¿sí? Sí. Y se estima, póngale cuidado a esta cifra, se estima que las mujeres ganan un 27% menos que los hombres aquí en la capital, acá en la Caba, ¿eh? Y un 65% menos en provincia. Y eso estamos hablando de hacer la misma tarea, el mismo trabajo, la misma gestión, ¿sí? Son madres solteras, trabajadoras, en lucha aquí en Argentina, y es verdad que la normatividad ampara a las madres solteras. Es verdad que hay planes de ayuda del Estado y también hay planes, no sé, que les ayuda tal vez a ayudarles un poquito con esta lucha de ser madres solteras, pero no suple todas las necesidades, y esto lo vamos a escuchar de una mujer que lo vivencia cotidianamente. Buenas, mi nombre es Yamila, soy madre de tres niños, soy madre soltera, trabajo en relación de dependencia. Yo puedo acotar diciendo que yo tengo tres hijos, los cuales los tres mantengo yo sola. Trabajo en relación de dependencia, por lo cual cobro un salario. En realidad es un salario familiar que pagan ANSES y el empleador. Nuestro país ofrece, para los que no trabajan en relación de dependencia, que están desempleados o que cobran un plan social llamado Asignación Universal por Hijo, que reemplaza lo que sería el salario familiar. Les pagan un cierto monto por mes y le retienen un porcentaje. Ese porcentaje se lo pagan en el mes de diciembre como si fuese un aguinaldo, que es lo que cobramos nosotros los empleados que trabajamos en relación de dependencia. Nosotros gozamos con otro beneficio más que se llama ayuda escolar anual, que una vez al año te paga el Estado una determinada suma de dinero para que vos vayas y compres con eso los útiles que van a necesitar tus hijos para comenzar el año lectivo. Por otro lado, si vos tenés hijos enfermos o hijos discapacitados, el gobierno también te da un salario familiar que equivale al doble de un salario común, o en el caso de los que cobran asignación familiar, de la misma manera. Se les paga doble, como si fuese una pensión. Si bien el Estado aporta realmente, bueno, no, la proporcionalidad no es buena, porque obviamente uno gasta mucho, la plata no alcanza, por más de que aporten, eso no te sirve para mantener a tu hijo. Uno realmente no puede vivir de planes, porque con eso no cubrís las necesidades básicas. Por más de que haya muchos planes, no se llega a cubrir todas las necesidades básicas. Sobre todo, más que nada, ahora con los impuestos. Digamos que una cantidad muy grande en porcentaje de tu sueldo se va en eso. Bueno, con esto nos queda claro de que sí hay una ayuda, pero no alcanza, no abastece. Entonces vamos a escuchar a un hijo de una madre soltera con esta canción que se llama Madre, de Yoki Barrios, de mi tierra colombiana. Caminando. Él siempre está ahí para acompañarme donde necesite, está pendiente, me llama. Pues le agradezco muchísimo y le doy muchas gracias a mi Diosito que me regaló sus hijos. Vienen de lejos caminando. Aunque juegue el traspié, la caminante nunca se detiene. Territorio de escucha. Caminantes. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Nunca podré olvidar que tú me enseñaste a valorar. Podré olvidar que tú me enseñaste a caminar. Siempre te amado, mote, por orar por mí todas las noches. Cuando con mis enemigos tenía bunches, mientras me perdía en el carnaval y el derroche. Cuando la policía me llevaba en coche, me perdonas así mil veces me equivoqué. Andas pendiente para que nadie me toque y me defiendes así sea punta de bloque. Esa virtud de ayudar a cualquiera cuando se puede, algo que no es común. Dice que los hombres somos imágenes ejemplares, mayoría de las mujeres levantan solas sus hogares. Porque ser madre es una gran vocación, 24 horas diarias sin descanso ni pensión. Todo lo que haces es pensando en mí, arriesgas, sacrificas sin temor a sufrir. Mi papá no tuvo los pantalones, siempre lo imaginándome a mi madre con bigote. Estando contigo divinamente lo tengo todo, trataré de sacarte adelante sin importar el modo. Eres la mejor madre del mundo. Si no estuvieras aquí, ¿cuál sería mi rumbo? Quiero ser un padre ejemplar como tú, en los caminos oscuros a mi hijo poder darle luz. Porque eres tú, porque eres tú, la artífice de mi existir. Porque eres tú, porque eres tú, la que se sacrificó por mí. Caminantes. Una flor dio a luz, y esa luz durante 9 meses engendró un jazmín. Tremendas espinas surgieron con su llegada, y con ella la responsabilidad de podarla día tras día para que esta enredadera no se escabullera. Algunas veces la cortó de más sin darse cuenta, pero siempre preservó su raíz. Al transcurrir el tiempo, esta flor de penetrante olor viajó a través del polen que se llevó un colibrí. Se alejaba y la luz no entendía. No quiero que partas. Quiero iluminarte 24 horas por 7 días cada semana. Su imagen se fue desvaneciendo en el horizonte sin mirar atrás. La luz exclamó: estaré aquí. Te espero junto al fuego y la lana con la que tejeré adornos para abrigarte tus inviernos. Los mayas dicen que los colibríes son los encargados de llevar los deseos y pensamientos de un lugar a otro. Hoy anhelo que en su regreso te susurre que necesité la oscuridad para admirarte, hermosa luz que me dio la luz. Llegamos al momento de nuestra valija viajera, de nuestra maleta sociomúsico-cultural y demás. En esta oportunidad, ya que estamos cerca del Día de la Madre, nos preguntamos entre nosotras, surgió, ¿qué no puede faltar cuando nuestras madres nos preparan nuestras viandas o tupper de viaje? En mi caso no puede faltar la sopa paraguaya y el chipaguazú. Riquísimo. Sí, que es mi comida preferida, preparada por mi mamá. Bueno, mire, yo les cuento que en mi casa, barriga llena, corazoncito bien contento. De mis recuerdos, mi mamá, no sé por qué hacía esto, pero nos empacaba en la lonchera huevo duro. huevo duro. Esa cara. Ustedes la cara, no la ven, pero estás una cara, Jas. Y claro, yo era la que después iba a destapar ese huevo y todos mis compañeritos me iban a mirar como qué olor flatulento tienes dentro de esa lonchera. Bueno, me pasó algo parecido a mí porque en los tuppers, sí, del colegio, de las rutas, digamos, hacía milanesa. Lo mismo que Jas. Es la milanesa, todo el micro, todo el micro, todo el aula, todo con olor de milanesa de mamá. Pero creo que la comida preferida de mamá está la tarta de espinaca, que la hace única, el pastel de papa y obviamente el chipaguazú. Encanta a mucha gente, enamora a mamá con su chipaguazú, así que es un lindo. Qué lindo esto de las manos de magas que tienen las mamás. Yo no sé ella cómo hacía, pero se levantaba muy temprano. Yo me iba a las 6 y ella ya me tenía listo desayunito y almuerzo para llevarme en una vianda. No sé, yo voy a cocinarme una milanesa y me demoro... 3 horas. 3 horas dándole a eso. Y ellas en un ratito ya las tienen listas. Sí. Sí. Ay, qué rico ir a casita ahora, mami. A probar un poquito... Sí. De tus huevitos. Ver, parece que uno quiere copiar esas recetas y no le sale igual. Con el mismo gusto no te sale. No sé si ya es por el amor que le ponen a las recetas o qué, pero tiene otro gusto diferente, ¿no? Total. ¿Tiene las manitos de la mamá? Sí, eso sí. Las manitos del amor. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña. Antes de despedirnos, le queremos dedicar el programa a la señora Seferina. A este ser de luz que, como su nombre lo indica, Luz Miriam Alfonso. A doña Elvira, a Giselle, que está ahí atrás. Sí. Y a todas las madres que están escuchando, que pasen un hermoso domingo rodeada de mucho amor y muchos buenos momentos. ¿Cómo la pasaron, chicas? Excelente. Divino, se me pasó el tiempo. Sí, a mí también, volando. Sí. Bueno, gracias a todas las personas que nos escuchan, que ven los vivos en Facebook de Caminantes, que recuerden que nos pueden volver a escuchar los miércoles a las 21 horas y los jueves a las 14. ¿Quieren decir algo más? Yo quería enviar un saludito porque sé que nos están escuchando desde Medio Oriente. Ah, cierto. Shahor Sheli, Ani, Ojevetotja, Tadio de Ashe, Ani, Ata Olam Sheli. Exacto. Eso, bravo. Muy bien, saludos a todos. Saludos. Gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Soy Gaby y los esperamos junto a todo el equipo de Caminantes. Gracias, Nico y Giselle, nuevamente. El próximo martes, 10 de la mañana en Radio Presente. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye. Pa'lante. Caminando. Desde que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte. Crecimos pero pa' que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda. La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive. Somos la caña fermentada del Caribe, pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central Aguirre la pusimos a producir,